Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hola. Aquí estoy al fin en Chalupa al agua. Sí. Volví. Volvió el Anto por fin. ¿Cómo andan todos los que nos están escuchando? Esperamos que estén todos súper, súper bien. Estamos súper contentas de que la Anto pueda conectarse una vez más. Sí. Así que disfrutando de su voz y con muchas ansias de escuchar qué es lo que ha estado haciendo estas semanas. En todas estas locuras. También desearles ahí un gran agradecimiento, un reconocimiento a la labor que hacen siempre la Radio CIS y a los controles, el Pato. En varios programas nos ha estado acompañando la Denise, una seca sí. Máxima. Saludos a todas las personas que nos están escuchando y sí, pues han dado en varias locuras, de hecho, no he estado participando de Chalupa al agua porque me ha tocado ir a las islas interiores del archipiélago de Quinchao en un proceso súper bonito de consulta ciudadana. ¿Y qué es una consulta ciudadana? Y aparte, esto se llama consulta ciudadana vinculante. Bueno, les estaré contando de eso un poquito en Palabriando Juntas y aprendiendo, pues, porque yo sé que muchas de las personas que nos están escuchando conocen la realidad de las islas interiores, así que yo estoy segura de que ahí vamos a encontrar harto para reflexionar juntos. Sí, y vamos a estar en Buen Vivir. Nos tiene que confirmar un invitado con quien vamos a estar conversando por teléfono, así que estamos esperando esa confirmación. Y si no, les voy a estar contando sobre mi investigación de esta semana. Pero como todavía tenemos que definir esto en estos minutos que quedan, al iniciar el bloque del Buen Vivir, les cuento la firme y lo que no quede para esta semana queda para la siguiente. Excelente. Y sobre música, hoy día vamos a hacer un especial de música haitiana, porque Haití es un país que ha sufrido tremendamente catástrofes naturales y catástrofes humanas, con una invasión de los países supuestamente desarrollados, que ha causado quizás más estragos que las catástrofes naturales que originaron esta invasión. Y vamos a estar escuchando a dos artistas haitianos, Mika Ben y Kevert Bastien. Así es que me parece que... Oh. ¡Anto! ¿Qué pasó? No sé, ¿en qué momento te caíste? Ahí, en una invasión y ¡pum! Se cayó. Bueno, estamos con la Anto nuevamente aquí. Esa. Volví, como el ave fénix. Estábamos hablando de eso, de que las invasiones en Haití y han generado mucho estrago, entonces vamos a estar escuchando a estos dos artistas haitianos y ahorita mismo nos vamos a escuchar a Mika Ben con Haití C. Haïti, c'est belle la mer, c'est belle montagne ak belle rivière, c'est belle plage ak pi kokoye, bel paysage ak belle couleur. Haïti, c'est sent café ka monte nan nem le matin, c'est sent la rouge ek fèk pose, pou flè dizè ka boujonne. Haïti, c'est bassin blé, cascade pichon avec sodo. C'est Acadien, la citadelle, c'est la Badia Marigot. Haïti, c'est la vallée, c'est Port-Sali ak Zabrico. C'est Mon la selle, pic Makaya, c'est Mamlad ak Mon Bilboro. Haïti, son douce macos, c'est yon poyen pistache grillé. Son jicolé qui pouban fos, son bouteille cola bien glacée. Haïti, son bon griot, son bon frita, yon bon tasso, son bon légume avec sirop, son bon diri avec la loi. Haïti, son bon bouillon, son soujou mou avec piment, son bon cassave avec mamba, quatre ampé dans la casse. Haïti, son bon dombwe, ka mariné, non bon sauce pois, son bois cochon, bon clé. Haïti son bon café d'histoire. Haïti chéri, pou jame remè, mwen vin depose ti kè mwen nan mè. Haïti chéri, pou jame adore, pa gen an rekap jom fè mwen kite. Haïti chéri, pou jame remè, mwen vin depose ti kè mwen nan mè. Haïti chéri, pou jame adore, pa gen an rekap jom fè mwen kite. Haïti son belle musique, son bon à pied, son troubadou, son son kata cérémonie, son son kwashi, son tambour. Haïti c'était au goût, c'est tes ancêtres qui étaient pour nous, c'est là l'esclavage t'aboli, son tes libertés à vodou. Haïti c'est festival, c'est ti sourit, c'est fête champêtre, c'est animation dans carnaval, c'est yon tisile que pas j'en frette. Haïti son bon basic, son domino, son bon 3-7, son réveillon, côté qui gen bouillon, c'est la gen kebe tête. Haïti c'est yon combi de paysan cap sec les la tête, c'est ti machin yo cap descend, yal goumé ak la viche. Haïti c'est ti moun yo cap rêve de yon bel avenir, c'est l'origol la cap descend, pa kon kote l pral atèri. Haïti c'est un battant en dépit après 12 janvier, c'est la boucle pour mauvais sang, chaque lont il la plus fine tombé. Haïti c'est sous béton pour qu'on la vraie réalité, c'est une qui triste mais grâce à Dieu, c'est pas lui seulement qu'a chanté. Haïti chéri pour jamais remè, mwen vin déposer ti kè mwen nan mè. Haïti chéri pour jamais adoré, pa gen an rekab jom fè mwen kite. Haïti chéri pour jamais remè, mwen vin déposer ti kè mwen nan mè. Haïti chéri pour jamais adoré, pa gen an rekab jom fè mwen kite. Haïti se yon maman ki kont sa yore le doule, yon fam ki jam, yon fam voyan, menm s'il konnen li pa parfè. Haïti se yon bel fam ki menm s'il passe an pil mizè, li toujou fon jan range kol, pou tout pitit li toujou fye. Haïti se tout bagay sa yo ki fè ke nou remè, e menm si wout la long konnen, nan toujou la pou nou kebe. Haïti chéri ou met kwem, pa gen rien ka fèm kite ou, m'ap toujou la pou chéri, kite mizik sa dorote. Pap jan kite. Palabras, lenguajear, hablamiento. Esto es Palabreando Juntas. Todo oídos. Oye, yo igual quiero hacer un comentario. Primero, estoy como súper emocionada que la Sabi haya decidido este viernes 14, no, 14, ¿a cuánto estamos? Ni siquiera me sé. 17. A 17 de febrero. Haya elegido escuchar música haitiana porque yo siempre lo recuerdo cuando he tenido la posibilidad de dar clases. Haití es un país, bueno, que nosotros conocemos la actualidad de Haití, ¿no es cierto? De una extrema pobreza, de unas catástrofes tremendamente fuertes y naturales. Pero Haití es un territorio donde se gestó la primera revolución de los territorios del mundo, de las Dayala. De aquellos tiempos coloniales, fue una revolución de negros, de esclavos, de esclavas y esclavos. Y ellos configuraron la primera constitución de mujeres y hombres libres. Y es una constitución preciosa que da que inaugura las independencias en nuestro territorio. Tremendo. Es realmente a mí me conmueve Haití, porque es un territorio que pasan muchas cosas, así que para quienes no lo sabían y les interesa, porque aparte yo tengo que estudiar en profundidad uno de los puntos de esa constitución haitiana, en que ser negro y ser ciudadano significaban lo mismo. Y es un gesto que se hizo en aquellos tiempos, mostrar que se quería superar el racismo imperante en ese territorio. Wow. Entonces, es súper fuerte Haití. Me encanta que estemos escuchando su música y que nos empapemos más de su cultura. Uh-huh. Bueno, y ahora volvemos a el archipiélago de Chiloé con todo. Porque, bueno, para quienes no saben, ya hace varios meses que soy la encargada de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Quinchao. Y por mandato directo del alcalde y de la política pública que estamos asumiendo en esa municipalidad, es súper relevante llegar a los territorios. Y me ha tocado el placer vigoroso de poder recorrer las islas interiores con algo que se llama una consulta ciudadana vinculante. Y era lo que les contaba antes de entrar en palabreando. ¿Y qué significa eso? Porque en general nosotros conocemos las consultas ciudadanas, que es básicamente cuando viene, no sé, pues por ejemplo, un proyecto, ya sea un proyecto como los clásicos proyectos que conocemos en la comuna, vertederos. Claro. Bueno, por ejemplo, el desastre de proyecto que se está intentando instalar en Dalcahue y que lo están frenando las vecinas, los vecinos y el CAC de Dalcahue, que es Ecocal, etcétera, y vienen y nos hacen una consulta súper liviana, ¿no es cierto? Que es como ir a casi que a las juntas de vecinos y preguntar qué opinan sobre esto y después uno claro. No se entera nunca más de nada. Claro, pero esa consulta ciudadana no es vinculante. ¿Qué quiere decir eso? Que nos preguntan pero no nos escuchan. No están obligados por ley a asumir nuestra voz como ciudadanas y ciudadanos. Entonces ellos replican lo que quieren hacer. Pero cuando escuchamos consulta ciudadana vinculante, quiere decir que las cosas que salgan de aquella consulta van a ser respetadas, escuchadas. Y eso es lo que estamos haciendo desde la Oficina de la Mujer. Estamos escuchando a las mujeres de las islas interiores y de Quinchao para elaborar toda la agenda de la Oficina de la Mujer durante el 2023. Entonces ha sido súper emocionante. Partimos en la isla de Lilín. Nunca había ido a Lilín. Una preciosa energía, conocí a más de 20 mujeres allí. Después fuimos a Cahuach y Teuquelin. En Teuquelin se nos dijo que hace 5 años que nadie iba del municipio. Teuquelin es una isla que solo vive una familia. Wow. Y viven 6 mujeres. Bueno, tremendo. Tremendo. Luego fuimos a Apiao, que fue la de esta semana. Y todavía me quedan muchas islas por recorrer, porque en realidad las islas de esa comuna, que es el archipiélago de Quinchao, son 8. Claro. Entonces, realmente es mágico poder zarpar, o sea, lo primero es tomarse esa lancha, porque hemos cruzado con vientos, mareas, temporales, estuvimos a punto de darnos vuelta. También uno reflexiona de cómo viajaban nuestros antiguos. Claro, lo que ahora con lancha rápida o con lanchas en general a motor, por ejemplo, igual las lanchas a motor están funcionando hace harto tiempo, pero igual la tecnología es distinta. Súper diferente. En Apiao nos contaban de que antes las embarcaciones no iban a Chao, iban directamente a Castro, y dormían en las embarcaciones durante 3 días. Wow. Y era así como salir y no saber cuándo volver. Claro. Como, y los niños, imagínense, bueno, para quienes nos están escuchando, yo sé que muchas y muchos lo vivieron, esta cosa de hace 3-4 generaciones también, tal vez las abuelas o los padres, que tenían que zarpar de una isla interior para ir, no sé, a Chao, al liceo. Claro. Y no podían volver durante un mes y no tenías ninguna forma de comunicación. Es es brutal. Es brutal el tema de los internados igual, pero ¡ay! Además el tema de los traslados. O sea, toda la gente que vivió, que nació, que se creció acá en el archipiélago, todos tienen historias de navegaciones, muertos de miedo, rezando en la embarcación para no darse vuelta, con los niños, muchas horas, o gente desde la orilla viendo a sus parientes en el mar que no podían volver porque el mar estaba malo, o todavía, claro, más tranquilo pero angustiante igual, querer navegar hacia algún lado, volver a tu casa o ir a hacer algo y no poder hacerlo por semanas o por meses incluso. Hoy ya las mujeres nos decían de que muchas de ellas iban a buscar a los maridos hasta Castro porque se bajaban de los buques cuando venían sus maridos, venían de sectores australes. Y los venían a buscar, tal vez se demoraban 3 días en llegar, entre a caballo, entre a lo que se pudiera, porque si no los maridos iban a la primera cantina y se lo veían todo. O también nos contaban de lo terrible que era dejar a sus niños en un territorio y no saber cómo les iba, y prepararle todo el mes una cajita para que tuvieran alimento. Oye, esas cosas que las mujeres recuerdan, que recuerdos más duros, pero a su vez cargados de amor y de cuidado. Claro. Y ahora, qué decirme, nos hemos reído mucho con algunas porque decían, y ahora estos jóvenes no saben nada, no saben lo que sufrir. Las cosas han cambiado, pero tampoco son tan fáciles necesariamente. Ahora, yo escuché hace poco que está el proyecto de que la educación comienza a ser educación media desde séptimo, lo que ahora es básico, ¿no? Entonces, que los niños, por lo tanto, de las islas interiores, tendrían que irse a Chao al internado desde séptimo. No, qué fue. Son muy chiquititas y chiquititos. Sí, son muy chiquititos y también ese desarraigo es algo que... tengo la sensación de que no se ha observado con la necesidad que impera en el territorio, claro. Porque es un desarraigo muy grande, los niños y las niñas se sienten como desprendidos de sus núcleos familiares y eso causa emocionalmente muchas cosas. Y no estoy segura de que lleguen a un internado en que haya personas con las herramientas para contenerlos, cuidarlos. No estoy segura. En la gran mayoría de los casos viven una soledad en ese proceso. Por supuesto, y por lo tanto, como la presión de tener que ser adulta o adulto a muy temprana edad, de hacerte cargo de ti misma, de poder defenderte, protegerte, cuidarte, quererte, a una edad en que en realidad todavía... uno le faltan herramientas, o sea, si a los adultos nos faltan herramientas, ¿qué les podemos pedir a los que son más jóvenes? Bueno, justamente es en esas edades donde podemos darle las herramientas que van a consolidar un adulto mayormente consciente de sus emociones, ¿no es cierto? Claro. Justamente es en esas edades donde nos tenemos que enseñar, pero muchas veces no se nos ha enseñado a nosotros como adultas y adultos. Claro. Entonces, es complejo, pero en realidad, ¿qué más les puedo decir de las islas interiores? Bueno, me encanta esto de que nos reciben y lo primero que nos dicen es como, bienvenidas al paraíso. Me encanta ese amor profundo que tienen las mujeres y los hombres por sus islas interiores, sus recuerdos asociados a como cosas muy particulares. Por ejemplo, Lilín nos decían, Lilín era reconocido por su zanahoria. Y es muy lindo eso, como que ellos recuerdan ese reconocimiento y también esas ansias de volver a aquello. Claro. También se hablan de muchos temas muy similares al de la Isla Grande, como es la crisis hídrica, la desforestación, el poco cuidado que se tienen de los humedales, la necesidad de empezar a pensar en la naturaleza, ¿no es cierto? Y a resguardarla. Y también se habló... ¿Tú sientes que la población en esas islas se mantiene, disminuye, crece? No, yo creo que ha disminuido y eso también tiene un impacto muy grande, porque en realidad los jóvenes no vuelven en la gran mayoría no vuelven a las islas interiores, no tienen oportunidades. Entonces estamos hablando de islas interiores que se está notando mucho el peso de la tercera edad, de personas que no tienen ayuda en sus campos, por lo cual los va dejando lentamente. Claro. También estamos viendo de que muchos extranjeros, es decir, santiaguinos, gente del norte, está comprando predios porque ya no, la gente no puede sostener el trabajo en sus tierras, entonces las vende. No, yo diría que las islas interiores se están despoblando. O sea, estamos observando que desde el censo, hay algunas islas que quedaron con el censo del 2012, si no me equivoco, y ha disminuido la población. Oye, pero en la medida en que las antenas de, por ejemplo, yo estuve el año pasado yendo bastante a la isla de Lao, y si bien hay mala señal, pero igual llega internet, y en la medida en que esas antenas mejoren, eso ya igual abre hartas posibilidades, incluso de trabajo, ¿no? Sí, yo creo que en la medida en que nosotras asumamos la responsabilidad de imaginar nuevas formas de hacer economía, claro, también vamos a poder imaginar volver a nuestros territorios desde otro lugar, y yo lo veo. Hay jóvenes que están hablando de cooperativas, hay personas que se están queriendo mancomunar, trabajar en conjunto. Yo creo que eso también es fruto de la necesidad de salir de estos 40 años de extremo neoliberalismo y de una como individualismo muy feroz, y volver a las formas que este territorio recuerda, que son del sostenimiento de la comunidad. Pero también se ve mucho eso, se ven comunidades fracturadas, porque aparte muchas de las islas interiores también hoy día observan la llegada de la salmonicultura. Sí, total. Y muchas veces hay ciertas familias que han entendido cómo ganar dinero a través de eso, claro, y otras que no. Entonces esas cosas también van generando como ciertas diferencias. Sí, dificultades. ¿No es cierto? Como en la isla grande también nos pasa. Porque en la isla de Lao a mí me sorprendió que los jóvenes, yo estuve trabajando en talleres de radio justamente con niños de tercero básico a octavo, y los más grandes, que uno podría pensar que están ansiosos de ir más seguido a la ciudad y tener más contacto con la tecnología e ir al mall, que sí, les resulta atractivo. Pero eran unos enamorados de su isla, amaban las tradiciones, ellos por iniciativa propia quieren hacer programas de recuperación de memoria, de reapropiación de memoria, de volver a ciertas prácticas ancestrales, pero comparándola con las nuevas posibilidades que entrega el conocimiento actual y las nuevas tecnologías. Yo los encontré súper enchufados. Obviamente que después se van al internado y van creciendo y tienen muchas otras experiencias, y después toca esa tarea como difícil de contrastar la experiencia de la infancia con la experiencia de la adultez y tomar decisiones que son complejas. Pero del corazón estaban absolutamente orgullosos y felices de ser de su isla. Es que yo creo que lo que hablas tú es justamente nuestro gran desafío como adultas y adultos, porque yo creo que no hay niño que quiera salir del lugar donde creció, porque ese lugar de donde crecimos nos da nuestra identidad, no solamente una identidad individual, sino que nos sentimos siendo parte de todo ese entorno que nos determina. Y lo que pasa es que luego, en el mundo de los adultos, se nos va asociando a otras cosas, como que el éxito laboral, la plata, son como valores que están muy ligados también a los medios de comunicación y hacen que esos niños digan, oh, chuta, por ejemplo, lo que pasa mucho en nuestro territorio, asocian ser campesino a ser pobre. Claro. Entonces yo creo que hoy día hay muchas personas que han salido de ese esquema de pensamiento y han empezado a darse cuenta, no, yo puedo plantar lo que como, eso no es ser pobre. No, yo tengo animales. O sea, eso, hay gente que cree que se siente pobre, pero tienen ganado ovino, ganado bovino, tienen siembras, tienen manzanos, tienen bodegas, tienen terreno, tienen bosque, tienen leña. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Claro. Y entonces eso yo creo que es como un despertar. Y yo también lo veo también en las mujeres a las cuales he ido a conocer. Ese despertar, porque aparte son tan felices tomando mate, conversando, visibilizando lo que les sucede, cuáles son sus inquietudes. Las mujeres chilotas tienen un nehuén, tienen una fuerza interior alucinante. Entonces, son las promotoras de prácticamente todo lo que está sucediendo en su cultura. Actualmente las mujeres son las rezadoras, las fiscalas, la presidenta de la junta vecinal, la representante de su comunidad indígena, y como mujeres y muchas de ellas mamás, están queriendo volver a aquello, están queriendo asentarse en sus territorios y encontrar una forma sustentable de vivir, porque también hay que vivir con plata. Claro. Entonces yo creo que esos son los desafíos justamente de cómo hacer para continuar en las islas interiores, que son preciosas, poderlas reforestar, en la gran mayoría de las veces salió este tema, pero también poder vivir. Entonces eso es lo que también como encargada de la Oficina de la Mujer estoy intentando ayudar en esos procesos, de cómo hacer que las mujeres también sientan que son sustentables económicamente y que no tengan que migrar para poder parar la olla. Grandes desafíos. Grandes desafíos y todo el nehuén para que todas esas mujeres en todas esas islas se logren, no sé, que la energía siga fluyendo y las cosas se transformen y crezcan y se sume más gente desde el amor y desde este trabajo más horizontal, ¿no es cierto? Eso. Le mandamos saludos a todas y a todos los que nos están escuchando, a quienes se acordaron de sus tierras natales, de Alao, de Apiao, de Chauinec, sí, de Teuquelin, de Cahuac. Muchos cariños, muchos abrazos. Y ahora nos vamos a escuchar a Je vous crie aujourd'hui, vous choléra et portez la honte. Minusta mon grief, casque bleu, omnivore et vorace. Je dénonce l'ONU avec tous vos fusils, mourir bol. Entendez toute ma haine pour mes frères infectés et violés. Putain, je crie. Partez, partez, vous entendez, partez. Vous faites la sourde oreille pour violer nos enfants, leur démontrer vos talons. Partez, je dis, partez. Je vous crie aujourd'hui, ces sièges de New York, ma seule honte. Je vous écris par pitié pour vous poser une question qui me rentre. Quand est-ce que vous vous cassez un bloc de la terre de nos aïeux pour désentraver notre construction? Putain, je crie. Vous faites la sourde oreille pour violer nos enfants, leur de montrer vos talons. Partez, je dis, partez. Que ma plume devienne bombe, que ma langue soit tranchante, qu'à chaque mot un projectile, à chaque chanson une fusillade, des lots de corps en casquette bleue. Pour que l'ONU se questionne, la MINUSTA abandonne sa mission de bêtise infectieuse bactérienne. Que ma rage soit antibiotique, antiseptique, antithétique, une bactéricide, anti-allergique, anti-fongique. Qu'elle soit anti-ONU, antinomique, anti-impérialiste, anti-colonialiste, anti-esclavagiste, putain rationaliste. Que cette mélodie soit anti-misère, misère vie fabriquée, parasismique, contre les séismes provoqués. Qu'elle soit stérilisable, désinfectable, une rage qui allait aux assauts déclencheurs d'une avalanche de chansons pour la révolte finale. Entendez toute ma haine à gorge déployée pour redonner souffle à mes frères infectés, mes sœurs violées. buen vivir, una forma de vida para hacer amanecer. Bueno, estamos aquí en Buen Vivir, perdón, me cambié de bloque. Estamos aquí en Buen Vivir y logramos hacer la conexión con Francisco Rodríguez. Hola, Fran, ¿cómo estás? Hola, Xavi, muy bien, muchas gracias. Muy contento por la invitación. Y nosotras muy contentas. Bueno, Antonia se tuvo que retirar en este pedazo del programa. Y así que estamos los dos nomás conversando, pero muy contenta de poder tenerte acá en el programa para, bueno, primero que todo que nos cuentes un poquito, porque tú estás acá en Chiloé, pero no siempre has vivido acá, más o menos, ¿quién eres? autopresentación. Por favor. Bueno, yo soy actor, soy magíster en artes con mención en dirección teatral de la Universidad de Chile. Tengo varios años de experiencia en el teatro ya y, bueno, estuve viviendo un tiempo en República Dominicana, unos como 4 años, pasé la pandemia por allá y bueno, siempre he tenido como una raíz, por así decirlo, chilota, porque siempre he estado viniendo desde hace varios años y vengo todo el tiempo cada vez que puedo a pisar esta tierra. Así que ahora me vine definitivo a vivir acá a Chiloé, a la isla, y estoy construyendo una casa y aquí emprendiendo nuevos proyectos. Igual bien extremo, así como República Dominicana, Chiloé, como bien distinto, ¿no? Ay, sí. Bueno, las dos son islas. La primera similitud. Sí, muy bien. Similitud número uno. Y fíjate que, obviamente el clima es la gran diferencia. Claro. Pero así como los paisajes son muy similares. Ah, sí. Cuando yo estaba en República Dominicana, veía paisajes con unas lomas verdes, así con árboles, y decía, wow, esto es igual a Chiloé. me sentía muy en casa. Solo que a otra temperatura. Diferencia... Claro, solo con otro clima, y que si llueve me podía mojar bajo la lluvia y no pasa nada. Claro, pero nada, es otra experiencia nomás. Y tú te fuiste a República Dominicana siendo, ya habiendo terminado tus estudios de actuación, ¿verdad? De teatro. Sí, yo ya había terminado hace mucho tiempo. Me fui cuando había terminado el magíster. Ya, y estuviste trabajando allá. Allá estuve, claro, fui director artístico de una compañía de teatro de allá, que administramos una sala en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Ya. Y una compañía de teatro Utopía, se llamó. Y allí estuve dirigiendo obras de teatro, haciendo clases de teatro, talleres. También estuve haciendo clases en la universidad, en la Universidad Católica de allá. ¿Es más fácil desarrollarse como en ese ámbito artístico que acá en Chile, sientes tú, o pasa más o menos lo mismo? Es, en ese sentido, es bastante similar. La única diferencia es que allá hay mucho más que hacer en términos como de desarrollo de lo que es el teatro que acá. Aquí hay muchos más profesionales de las artes escénicas como regados por el país. Mira, yo hubiese pensado que era al revés. Sí, allá la cuna es musical, principalmente. Ya, claro. Ahí es un semillero de, imagínate, donde nació el merengue, la bachata, la cuna del reggaetón. O sea, ahí la música es la que la lleva. Qué exquisito, ahí tienes que haber bailado un montón. Sí, y ahora acá me parece todo tan silencioso, ¿no? Como que allá por defecto uno escucha todo, o sea, como todos los sonidos, está todo sonando así. Bueno, parece que hay que hacer sonar los acordeones más fuertes por acá para que se note, porque acá es territorio de música también, pero sí es como todo más adentro, ¿no? Adentro de la casa y no tanto en la calle, pues. Exacto, sí, allá la vida es en la calle. Claro. O sea, la gente saca su sofá y se sienta en la calle. Como que la gente se instala mucho más. Claro, y el clima también lo permite. Claro. Claro. Oye, sí. A propósito de esto de sacar el sofá y de salir para afuera, te quisimos invitar específicamente a este bloque de Buen Vivir, que, en que hablamos de formas distintas de vivir y de vivirnos y de vivirse y de transformarse y de ir desarrollándose también en lo personal y en lo colectivo. Y entonces yo tenía como una gran pregunta para ti, que es, ¿cómo, qué nos puedes contar tú desde tu experiencia, o quizás también algún conocimiento específico más teórico, pero ¿qué pasa con el teatro, con la transformación personal, con la transformación social en lo colectivo? ¿Qué capacidad tiene el teatro o la actuación? Porque de repente, yo no sé, ahí de repente uno dice el teatro, pero hay muchos espacios distintos donde uno puede actuar, ¿no es cierto? Y que eso va, al parecer, transformándonos y quizás reconociéndonos. ¿Por qué sucede? ¿Cómo sucede ese proceso? Ya, voy a intentar responderte la gran pregunta. Voy por parte. El teatro es una disciplina artística que tiene mucha variedad, que se enriquece de muchas otras artes. Eso como primera cosa. Entonces, como una herramienta expresiva, es sumamente valiosa porque te pone a prueba desde lo plástico, digamos, como desde el trabajo con los materiales, cuando, por ejemplo, no, hay que trabajar con la escenografía, los vestuarios, coser, cortar tela, cortar madera, desde eso, desde lo más primitivo del manejo con los materiales, hasta, bueno, pasando por la música, todo lo que involucra el sonido y el mundo de las ideas, que viene a ser ya el mundo de la palabra, como el trabajo dramatúrgico en sí. Y entre medio de todo eso, de toda esa experiencia, el teatro también es atravesado por la experiencia del actor o de la actriz, como del intérprete, que pone su cuerpo a disposición de esta experiencia escénica, ¿no? Este traspaso del cuerpo del intérprete por el mundo escénico involucra un desafío como desde lo emocional, desde lo espiritual, que es bien potente. Yo he tenido experiencia no voy a hablar como de mi experiencia profesional, sino como profesor de teatro, a veces de teatro amateur, de gente que no necesariamente se dedica al mundo del teatro, y que les interesa acercarse, simplemente tener una experiencia teatral, una vivencia, y claro, son provocados desde distintos ángulos, ¿ya? Desde lo que significa mostrarse, o sea, dejarse ver por el otro, ya, que viene a ser como la esencia misma del teatro, ¿ya? La esencia misma de lo que significa la teatralidad, ¿no? Que viene a ser el que yo dejo que me vea alguien y hay alguien que me ve. O sea, independiente, ¿ya?, del rol que uno esté jugando, es el hecho de estar en el escenario con todo esto que tú estás diciendo, de la materialidad, de la música, del sonido, las luces, y estar ahí como en vitrina igual. Exactamente, es estar en vitrina. Entonces, cuando yo, eso es una decisión, ¿ya? Claro. Y que es una decisión que por la cual los actores y las actrices se preparan durante mucho tiempo a través de técnicas para poder vivir esa experiencia. Pero, por ejemplo, lo que se denomina el pánico escénico, o este nervio de guata antes de subirse a un escenario, eso siempre está, ¿ya? Porque justamente porque siempre está la experiencia de la voluntad de, okay, dejo que me vean, o en este momento me voy a mostrar, ¿ya? Y desde esa primera acción, esa primera decisión, vamos a decir, como espiritual, viene a ser súper relevante, ¿ya? que viene a ser como el, lo primero, primerísimo que yo voy a hacer solo por dar un paso de arriba del escenario. Qué loco, estoy pensando en bueno, a todos nos pasa de adultos, pero qué fuerte es eso en la adolescencia, ¿no? Como el primer día de clase, el primer día de clases en la universidad o en el instituto profesional, como ese nervio así terrible que como que te come por dentro. Ajá, sí, es bien similar, como cuando uno tiene que disertar por primera vez frente a un grupo que no conoce, o en una entrevista de trabajo, donde hay una reunión de personas, qué sé yo, como hay, son situaciones que en la vida se nos presentan siendo intérpretes o no, claro. ¿Ya? Porque finalmente en la vida estamos jugando roles también, claro. Eso es lo otro, como otro aspecto bonito, como entender que durante la vida podemos ir cambiando de pieles, ¿no? Como un ser humano es padre, hijo, es su profesión, es quien es frente a los amigos, es quien es frente a su familia, son como distintas capas que vamos mostrando de acuerdo a circunstancias sociales que a las que vamos jugando. Y quiéralo o no, siempre estamos expuestos a un otro. Claro. O sea, como desde un punto de vista como más transpersonal, el teatro siempre nos recuerda que vivimos en el colectivo y que dependemos del colectivo. Entonces, esa provocación está permanentemente mostrándose. Y ese es un desafío como de, junto con mostrarse, que viene a ser como la primera gran experiencia de las personas cuando se enfrentan al mundo del teatro, que lo viven como una experiencia en sí. O sea, hay personas que desde el ejercicio número uno de simplemente dar un paso y mostrarse frente a sus compañeros de grupo de teatro, ya pasan muchas cosas. Sí. Sí, o sea, yo me imagino a mí misma y tengo 38 años y todavía no es algo que me, no sé, me da mucho nervio. Pues claro, y es algo que nunca pasa, porque o sea, yo tengo 40 y yo más de 20 haciendo teatro, y te lo juro que si me voy a presentar en una obra de teatro, o sea, cuando siento el público entrar y yo estoy atrás, es ese nervio, esa ansiedad, ese como... No te puedo decir que es miedo, pero es como un conjunto de emociones que ahí uno digo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué hago esto? Bueno, ¿y cómo eso te lleva a transformarte o a transformar un... ¿Cómo eso? ¿Cuál es el poder del teatro de transformar quizás al público también? Que está sentado, claro, al otro lado, ¿no es cierto? Ese ya, claro, esa es la experiencia desde el otro lado, ya desde el espectador. El espectador está siendo provocado todo el rato. Viste que, como te dije en un comienzo, el teatro tiene muchas disciplinas de las que se alimenta para crear una red. Yeah. ¿Ya? La plástica, lo visual, las luces, la textura, los materiales, la música, los sonidos, las palabras, la historia. Todo eso es un entramado, si te fijas, de muchas artes, ¿ya? Que están mezclándose, ¿ya? Está la pintura, está la escultura, la música, la literatura. Cada una es una disciplina. Y cada una es una disciplina en sí. Entonces el teatro lo que hace es tomar prestada cada una de estos elementos y los junta como una red, que es una red que puede leerse de manera sensorial. Entonces el espectador, cuando está viendo teatro, ve más que solo una historia, ya la historia de la Juanita que iba a ver a su papá, ve mucho más que eso, ya está siendo provocado por luces y sombras que le van a generar un estado de ánimo determinado que no necesariamente lo va a decidir de forma consciente, lo mismo con los colores, las texturas, los materiales con los que está hecha la escenografía. Entonces toda esa red sensorial está pulsando la conciencia y el inconsciente del espectador, ¿ya? Como su manera de leer el mundo está siendo influenciada. me imagino que neurológicamente es casi como si lo estuviera viviendo, ¿no? De hecho, claro, hay estudios como en neurociencia donde se habla de las neuronas espejo. Y por ejemplo, me ha pasado en una obra que yo dirigí recientemente, que hay tres mujeres corriendo una maratón y toda la obra están corriendo maratón, literalmente corriendo sobre el escenario, y el público termina cansado porque dice, wow, yo de puro mirarla ya me cansaba. Y porque está ese efecto como de la neurona espejo, que se ha estudiado mucho más desde la ciencia y que tiene gran influencia. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de como el efecto que tienen nosotros ver muchas películas de acción o muchas películas de violentas, qué sé yo, tiene un efecto a nivel neurológico, como de la manera como vemos el mundo, la manera como lo vamos vivenciando. Qué genial, lo encuentro increíble. Se nos está acabando el tiempo realmente, pero me dio una multidimensionalidad del teatro que realmente no lo había analizado así. Yo he ido al teatro no tanto como quisiera. Acá en Chiloé nos hace falta tener más teatro, más espacios donde ir a ver teatro. Seguro que si hubiesen más espacios aparecerían más actrices y actores con más proyectos, porque yo creo que es parte de la comunidad. Siempre hay algunos como grupos. Sí. Sí, yo conozco de hecho varias personas aquí en la isla que se dedican al teatro, y claro, la falta de espacios donde presentar trabajo siempre es una gran dificultad. Y la falta de financiamiento también, porque, por ejemplo, acá en Tenaún, yo me acuerdo que una vez vino un grupo que eran dos personas que hacían una obra de teatro súper bonita. Vinieron, la hicieron, fue increíble, vino harta gente de la comunidad a verlo, eso era un proyecto de los fondos de cultura. Pero es lo único que yo he visto en 5 años acá en Tenaún, y es difícil conseguir financiamiento y venir... Desde, ellos vivían en Ancud, me acuerdo, venir desde Ancud con todos los materiales, la escenografía, ellos dos solos, no sé si venían con una tercera persona que les ayudara con la escenografía, pero pucha, es montón de pega, po. Claro, sí, es bien sacrificado. El mundo del teatro es bien similar al mundo como la idea que había como del circo antiguo, como que uno se va moviendo y uno arma la carpa, crea la magia, levanta un mundo imaginario y luego ya se acabó la función y eso se desata. O sea, es súper, es un gran sacrificio como a nivel físico. Claro que sí. Bueno, Fran, me alegra, te agradezco un montón esta conversación. Espero que sigamos conversando. Vamos a buscar otras aristas del mismo tema para invitarte de nuevo en otros momentos, porque hay mucho de qué hablar, ¿no es cierto? Y por supuesto que cuando algún día tengas algún trabajo que quieras mostrar y que quieras difundir, por supuesto que acá tienes un espacio para conversar de eso, porque nos hace falta más teatro en Chiloé. Genial, muchas gracias a ti, Sabi, por la invitación. Y obvio, cuando quiera, estamos aquí a la orden. A mí me encanta hablar de teatro y me encanta la labor, ejercer una labor pedagógica sobre el teatro, como entregar una nueva mirada sobre esta experiencia y de ir aportando con un granito de arena, ¿no? Como de todas maneras, hay tantas ideas, tantas ganas de hacer tantas cosas, así que vamos a ver qué otra manera te podemos apoyar para lo que tú quieras, porque es súper importante. Sí, sí. Ya, pues, entonces les dejamos con esta parte, con este bloque del programa. Nos vamos a escuchar. Y a propósito de que Fran estuvo viviendo en República Dominicana, estamos hoy día con un especial de música haitiana ahí al ladito. Y vamos a escuchar a Kéber Bastien con Aux Américains. Un abrazo, que tengan un súper buen fin de semana. We do not think it is a bad thing to make a profit. We are telling the world of the crimes that Bill and Hillary Clinton are responsible for in Haiti. Who made that poverty? feu à la tête. Une Hiroshima sur ma terre. Je préfère Bagdad en pleine guerre. Si je pouvais choisir ma peine, je dirais bombe nucléaire. Je ne veux pas mourir à petit feu. À quelques minutes de chez vous, j'ai de la merde dans mon assiette. Au pied du département d'État, suis amarré par le code noir. L'Amérique aux Américains. De plein sanguinaire, un haïtien aussi. Good afternoon, everyone. It is a great pleasure and an honor for me to welcome the President-elect to the State Department on behalf of the United States government. Je vous remercie, Madame la Secrétaire d'État. Pito te bam yon bal nan tèt, toke peyi mak l'Hiroshima, mwen ta pito Iraki nan la guerre. Sou te bam chan chwazi pen mwen, tap de touye mak nikleyer, mwen pap d'akor pou mwen le dja papa. Wap taye panda, wap fose manje sa para. Nan pye tap depatman deta, de pye mare ak yon kod noa. Ou ti tout Amerik la se pa. Mem jak mize mwen se zakou. Hacia la soberanía.